Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos. Tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo. Y en el mar de las uvas, nuestro vino. Cantaré, cantaré. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra, desde Colonia Carolla, Córdoba, para todo el país, a través de Farco y de la Red de Radios Rurales. Así, no se me ría. No, para nada. Encima no se me ría. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Buenos días. Hola, ¿cómo estás, querido compañero Ramiro Chávez? Desde Radio La Ronda estamos empezando a transitar Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra, un nuevo episodio, el número 41. 41. Sí. Nos estamos aproximando. A su edad. Sí, totalmente. Así que ahí bueno. Tiramos pistas a la audiencia. Pero como después capaz a veces pasamos al uno grabado, sí. El de la semana que viene es 28. ¿Viste? Y ahí nos rejuvenecemos de vuelta. Claro, sí, claro. Sí. Eso es lo bueno que tiene, digamos, hacer los programas que se repiten en más de 20. No, más de 40 radios comunitarias. Ah, claro, ¿eh? Perdón, 40 radios comunitarias del país y de la ciudad y de la provincia de Córdoba. La verdad que estamos sumamente orgullosos del crecimiento que está teniendo Ciudad Campo. Y hoy justamente entre crecimiento que hablamos más allá de los precios y todo lo demás, sí. También hay crecimientos en otros lugares, ¿o no? Y sí, hay que comentar, vamos a tratar un tema de coyuntura, que es noticia cada tanto, que tiene que ver con los precios, pero con el sistema productivo, sobre todo lo que es todo a través de lo agroexportador, que está relacionado. Uh-huh. Y en este caso vamos a hablar de las carnes, pero no de todas las carnes, y no cualquier carne, sino carne de la buena. Claro, carne de la buena. Y además de eso también vamos a recordar en algún momentito, si me permite, compañero, sí. Es 30 de noviembre, si bien nuestro programa sale en diferido para otros lugares, pero ¿hoy qué conmemoramos? Hoy es el Día Nacional del Mate. Claro. Así que inevitablemente. Así que algo vamos a tener que decir, más allá de carne de la buena, ¿no? Vamos a hacer un equilibrio ahí. Sí. Sí. Pero muchas veces mientras se asa una buena carne, se toma unos buenos mates también. ¿Sí? Usted. Yo prefiero el vino. Ya sé, pero no puede estar tomando vino a las 8 de la mañana. No, bueno, sí, tiene razón. Digo, para lo que es el tema del ritual de la comida, que se toman como 4 horas para cocinar. Sí, o para pensar. Yo, que ya uno se levanta y empieza a pensar que va a almorzar, ni siquiera desayunó. También. Cosas también. Que van pasando. Bueno, la cuestión que el mate está siempre presente y lo vamos a traer también un poquito en este programa. ¿Y querés comentar algo, Negra? ¿Por qué se celebra el Día Nacional del Mate en Argentina? Bueno, fue porque se le hace un homenaje al caudillo Andrés Gucurarí. Muy bien. Gucurarí, me salió muy bien. Conocido popularmente como Andresito. Él fue el principal capitán en la defensa argentina de los territorios ubicados entre el río Paraná al oeste y el río Yacuy al este durante las invasiones luso-brasileñas. Sí. ¿Sabe usted de eso? Y está bueno porque es una historia lejana, pero no tan lejana. Estamos hablando de la época en donde las naciones aquí en Sudamérica estaban en plena disputa, luego de la colonización y demás. Por ejemplo, Artigas, el claro, gran caudillo oriental, de uh-huh, la banda oriental. El general Artigas, sí. El general Artigas lo había nombrado gobernador de la Gran Misiones, uh-huh, toda una zona de la provincia que obviamente era más amplia de lo que hoy es actualmente Misiones. Y algo muy característico y capaz no tan nombrado respecto a Andresito, que llevó a cabo una reforma agraria. Claro, fue como el impulsor de esa reforma agraria, uh-huh, ¿no? Qué interesante eso, tanto en digamos reforma agraria, pero en ese sector, ¿no? Bastante innovador, bastante visionario también para libertar a indies. Sí, sí, y tomada también a la bebida, el mate, como una bebida espirituosa también, uh-huh, teniendo en cuenta que, bueno, es como una mezcla que se dio el nacimiento del mate, ¿no? Sí, desde, es cierto. Desde la conquista hasta los pueblos originarios y después el mestizaje y demás, así que así es. El mate comparte ahí entre todas las culturas. Totalmente, es un crisol de razas este mate que nos acompaña en todo momento, en todo tiempo, en todo ritual. Es el compañero unísono, como también el compañero para compartirse. Más allá de pandemia, se comparte. Así es. Y eso es importante. Bueno, pero vamos a lo nuestro. Vamos al tema que nos atrae hoy y que decidimos ponerlo en la parrilla. Y tiene que ver con las carnes, con los tipos de carnes. Pero carnes de las buenas, de las que se hacen en los campos con conciencia, en las crías con conciencia, en la alimentación con conciencia de los animales, que luego pasan a formar, que por lo general son pequeños emprendimientos, organizaciones colectivas, familias productivas, pasan a formar parte de este mercado de consumo, también digamos que elige, ¿no? Elige un buen alimento, un buen vivir y una buena alimentación. Sí, y lo interesante, Negra, es que este sector de carne de la buena, así como está el campo que alimenta, está aquellos productores que producen carne de la buena y que como que se asoma y toma mucha visibilidad y relevancia cada vez que hay un problema en lo macroeconómico, ¿no? Ajá, cuando sí, los precios se disparan y nosotros como consumidores no podemos poner ni las manos, y ahí, bueno, se va, y por suerte, así como ha surgido desde las organizaciones, desde la mesa agroalimentaria, estas propuestas de comercializar de manera directa o con acortando distancias, ¿no? En cuanto desde lo que es la producción hasta lo que son los consumidores, se va dando que ante cada problema del propio sistema agroexportador, y que no toma más tanto la situación de alimentos, sino más como una divisa, ¿no? Prácticamente se traduce lo que es todo lo que se exporta, y se entremezclan lo que es el consumo interno y lo que está destinado para la exportación. Entonces se compite el tema del consumo, el tema del dólar, y a nosotros nos ponen en la misma bolsa, ¿no? que un europeo capaz. Entonces, con la mesa agroalimentaria, los movimientos campesinos, uh-huh, las federaciones cooperativas federadas, ¿no? También que participan y que ponen en el ojo en esto, uh-huh, de mirar más de cerca, de cuidar, de extender esa posibilidad de... Sí, y que muchas veces no son llamados a la mesa de discusiones, no, y demás. Así que digamos, de alguna manera le dan algún tipo de combate a esto. Sí, sí, eso ni hablar. Y de esta forma tan importante también, que son las cooperativas, una forma diferente de organizarse y de tirar todos para el mismo lado, porque se comparten las ganancias y se comparten las pérdidas también. Así es. Así que bueno, Negra, vamos a estar hablando de carne de la buena, pero no únicamente de carne vacuna. También vamos a tener algunos comentarios sobre las producciones de pollos, la producción de, bueno, más que la producción, la pesca uh-huh. en sí, que es un sector que muchas veces capaz tocamos de oído. Y en este caso, bueno, vamos a aprender un poco sobre el tema. Así que, Negrita, vamos a estar hablando de carne. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Bueno, paso palopando el fo allí tirándonos una buena onda, como siempre, de algún lugar del cielo. Che, Rami, bueno, ¿y qué hacemos ahora? ¿A quién llamamos? Que si nosotros no sabemos nada de pescado, si no sabemos nada de carne, ¿qué te parece si nos comunicamos con gente que sepa? Sí. Como por ejemplo con el presidente de la Cooperativa de Pescadores de Villa Constitución, con don José Ramírez, ¿te parece? Me parece, encargados de la pesca de pescado río, así que sí. Interesante. Están en Santa Fe, muy cerquita de lo que es la provincia de Buenos Aires, pero que nos cuente desde ya, que nos cuente José. Hola José, bienvenido a Ciudad Campos, voces que nacen de la tierra, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andas? Un gusto. Igualmente, bueno, nosotros no sabemos nada de pescado más que hacerlo a la parrilla. Entonces queríamos hablar con gente que está empapada en el tema, que conoce el paño y que además de eso también nos puede pintar un poco de cómo está la realidad hoy de los pescadores y de la venta de los pescados, cómo viene esta realidad. Y mirá, nosotros lo estamos pasando mal, ya hace 2 o 3 años que queríamos repuntar con este gobierno, pero pues no lo escuchan, la gente del gobierno, tanto provincial como nacional, no lo está escuchando. Uh-huh. Tenemos que salir a hacer protesta. La verdad que nosotros somos compañeros de este gobierno. Uh-huh. En la época de Macri la hemos pasado mal. Uh-huh. Muy mal, no lo daban ni siquiera un bolsón de mercadería. Hoy podemos acceder a un montón de cosas, ¿no? Claro. Que hoy podemos acceder a muchas cosas, pero bueno, más allá de todo eso, nosotros somos una cooperativa que la estamos pasando mal. La verdad, lo estamos pasando mal en el sentido que el río está abajo, no está en su caudal. Y el Paraná no da tanto caudal de pescado al estar bajo. Y bueno, y la protesta del día que iba a ser mañana, bueno, nosotros suspendimos. El camión. Hablamos, le contemos a la audiencia de qué estamos hablando, del pescadazo que se iba a realizar. ¿A dónde? ¿En el Congreso? En el Congreso, sí, pero sí. Tuvo un problema con el camión cargado ya. Sí. Se lo rompió el motor, bueno, va a estar para la semana que viene seguro. Para el día martes lo probamos de vuelta. ¿Querés contarle a la audiencia de qué se iba a tratar el pescadazo? Sí, no, el pescadazo se trataba porque nosotros, el que hicimos el pre-pescadazo, los frigoríficos acá en empresario que compra pescado, bajaron el pescado a un precio muy bajo. Uh-huh. Y salimos a hacer pescadazo, ¿no? Y pudimos llegarlo a igualar. Uh-huh. Al precio que nosotros queríamos y darle a nuestros afiliados y a los pescadores poder llevar y a un precio real, ¿no? Como se debe. Fíjate que acá están pagando el kilo de pescado en 20, 30 pesos. Nosotros allá en el Congreso lo estamos vendiendo casi 180, 200 por kilo. Mm. Y ahí es buen precio para nosotros, ¿no? Mm. O sea que ustedes, en este caso, siendo productores, siendo pescadores, no pueden determinar el precio en sí mismos, sino que son los intermediarios y encima en detrimento de ustedes. Claro, claro. Vos fíjate que una acá, 20 sabros nosotros, 20 sabros acá, con 2.000 pesos lo compra 20 kilos sabros nosotros, ¿no? Fíjate que ellos venden sabros congelados que exportan afuera, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, que lo están vendiendo a la casa de 20, de 25, más o menos 25 sabros, lo están vendiendo entre 9 y 10.000 pesos la casa congelada. Entonces hay una diferencia tremenda ahí. Bueno, ¿y de qué tipo de pescado estamos hablando, por ejemplo? Estamos hablando ahora lo que tenemos permitido acá en Santa Fe, está permitido la boba, el sablo, el patí, el dorado, el surudí, el bagre, el patí, y bueno, el dorado está verado porque hay poco de especie, no lo estamos pescando. En otras provincias sí se puede pescar, acá en Santa Fe no. Y bueno, y también estamos padeciendo una falta de agua impresionante. Claro. Los años que yo tengo nunca vi el Paraná tan bajo. No se puede pescar porque el caudal que trae el río Paraná está muy bajo. Exactamente. Uh-huh. Sí, está pero muy bajo, en su bajo. Uh-huh. Nunca lo vi tan bajo. Y vos nunca, te dedicas nunca a esto desde siempre. Y sí, tengo 42 uh-huh. años y toda la vida. Uh-huh. Es que hasta ahora lo sigo haciendo. Claro. ¿Y cómo ves la organización, digamos, como presidente de la cooperativa? ¿Cómo están los compañeros? ¿Cómo están sintiendo este transitar? No, la verdad que hoy hemos tenido, gracias a Dios, el acompañamiento, el apoyo de la UTEP. y de la dignidad también. La verdad que ellos lo han apoyado, lo han escuchado, lo han podido entender, la necesidad de nosotros, de los trabajadores. Claro. Y bueno, le dio nuestra oportunidad para poder expresarlo en Buenos Aires, para poder expresar nuestro. Nosotros somos del productor directamente, va directamente al consumidor, que son ustedes, ¿no? Uh-huh. Ahí va directamente, no, el fresco, claro. Claro, y entonces el intermediario, ¿qué hace? Me puso denuncia acá en Villa Constitución, me puso traba, un montón de cosas, ¿no? Lo pusieron nosotros con la cooperativa, pero la cooperativa estaba buena de papel, nosotros hicimos mucho papelería, bueno, y la verdad que la ley lo respalda hoy, ¿no? Uh-huh. Es cierto eso, es cierto. Te quería consultar, José, un poco, para que la audiencia entienda, ¿cómo funciona el trabajo como cooperativa, ¿no? ¿Cómo es la parte de organización interna y también de modo externo también con el resto de la comunidad o la parte de comercialización? Bueno, el lado externo, le compramos, ahí pues nosotros somos 10 socios de la cooperativa, en cual pescamos todo, y también le compramos pescado a trabajadores y a nuestros socios, ¿no? Y a los que no son asociados también le compramos pescado al doble de lo que lo pagan los frigoríficos y a veces el triple, cuando vamos a Buenos Aires, cuando vamos a Córdoba, cuando vamos, se puede cambiar ese precio totalmente. Uh-huh. Y bueno, y es lo que le molesta a los intermediarios y a los frigoríficos, porque le hacen creer por año, como me hicieron creer a mí, a mi papá, a mis abuelos, que el pescado de río no vale. Y es carísimo el pescado de río, y es carísimo y es muy nutritivo, ¿no?, para comer. Uh-huh. Fíjate que él tiene mucha vitamina el pescado de río. Sí, sí, es una cuestión de que quizás culturalmente no en todos lados está, forma parte de la comida cotidiana, pero la verdad que en cuanto a las cuestiones nutricionales es uno de los alimentos que hay que fomentar y que bueno, que está bueno que justamente llegue a buen precio también. No, claro, ya, a nosotros en Buenos Aires creo que la gente le gustó el precio, por eso yo tengo el Facebook, me dio uno llamando también ellos para que vaya de vuelta. Eso me contaban que un sabro lo compran en 400 pesos el kilo, cuando nosotros lo vendemos a 100, primero fuimos con 100 pesos el kilo, ahora 120. Y la verdad que a la gente le interesó mucho el poder de que nosotros hacemos un pescado barato para ellos, pero para nosotros estaba bien el precio pagado. Bien, entonces, ¿por qué camino es el que hay que apuntar, digamos? En el sentido de seguir pidiéndole a los intermediarios que tengan en cuenta la reivindicación y dignifique el trabajo de los pescadores, o de a poco el propio sector de pescadores y cooperativas ir organizándose y formando su propio mercado. Sí, lo que nosotros estamos haciendo es formar nuestro propio mercado, hacer mercado interno. Uh-huh. Y salir a todas las provincias. Yo estuve haciendo muchas provincias de Buenos Aires pescado, fui incorporado, me salió muy bien. Uh-huh. Fuimos a Villa 31 dos veces, que tiene la gente, y hemos vendido más kilo que en el Congreso. Mira qué bueno. Entonces, como cooperativas van a ir en ese sentido, pero a la vez también reclamando las propias, bueno, el propio reclamo que se hace al Estado Nacional y Provincial. Sí, y después te voy a contestar también del lado, también contestándote la pregunta que me hiciste, del lado interno, ¿no? Nosotros somos integrantes, como te dije recién, en cual trabajamos para la cooperativa, cobramos un sueldo en la cooperativa, y lo compramos herramientas, lo compramos, ponele ahora, queremos comprar otro camioncito más, pagamos gasal, pagamos cenaza, pagamos todo lo que tenemos que pagar para que el pescado vaya bien, y bueno, y vamos comprando nuestras propias herramientas con nuestro propio trabajo, ¿no? Bien, bien, bien, bien. Bueno, entonces estaremos atentos ahí para lo que viene, el pescadazo. Y algo para tener en cuenta, ¿no? ¿Algún mensaje en cuanto para los consumidores? Esto que te comentaba, que no en todos lados está por dentro lo que es en la cultura de la alimentación, el pescado, para conocer un poquito más. Y bueno, si vemos un pescadazo ahí, no dudarlo e ir directamente al camioncito. Vos fíjate que nosotros hablamos con muchos médicos acá que están en cosas y ellos te convienen. El pescado de mar tiene mucho fósforo, el pescado de río es más sano que el pescado de mar porque es agua dulce, ya no pasa por la sal y no pasa por nada. Todo de agua dulce, el pescado de río come las plantitas de abajo que hay ahí en el río, no está vacunado, nada, ¿no? La verdad que es un alimento muy sano, ¿no? Muy sano. Te digo porque me crié con el pescado y con mis hijos tan sanos, yo tenemos de una familia numerosa. Y bueno, y mi abuelo vivió, mi finado, mi abuelo vivió hasta los 107 años. No me diga. Sí. 107 años. Sí, murió hace poquito, murió hace el año pasado, murió. Uy, bueno, me imagino de ser todo un símbolo. Pero él no murió de ninguna, él murió de ninguna enfermedad, murió de viejo nomás, no tenía nada. Qué claro. Bueno. Murió de viejo, fíjate si es sano, él murió con toda la dentadura, que nosotros creo que vamos ya a los sobre llegar a 50 años, pero él murió con toda la dentadura. Sí, sí, y... es increíble cómo... si bien es sacrificada, ¿no? Pero la vida en contacto en forma directa con la naturaleza, la producción y la venta así fresquita, como la hacen ahí, en algunos casos, bueno, alarga la vida. Da... Sí, sí, nada, porque todo sano, es todo sano. Aparte, más de eso, la tranquilidad que te da, como si vos, la flor y la fauna, vivir ahí en eso, el pajarito, el pescado, uh-huh, un montón de cosas, te da una tranquilidad tremenda, el agua, te calma. Yo, te digo, pues, yo se me, era nervioso en un tiempo, después me fui calmando, tengo una casa bien ahí, y, bueno, y cuando estoy así me despejo un montón, me voy a mi naturaleza, ¿no? Que son eso, esas cosas, ¿no? Bueno, ya nos está dando un poco de envidia, sí, totalmente, ¿no? Bueno, José, no, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por difundir esto y por darle la mano, ¿no? Pues yo digo que los medios a nosotros lo han tendido una mano todos los medios, ¿no? En difundir todo esto, antes no lo escuchaban, lo escondían, claro, como yo digo, debajo del mantel, y hoy salimos a decir que somos trabajadores y que también somos los motores de las cooperativas del país, ¿no? Sí, yo te diría que intentamos mostrar el otro campo, los otros productores, las otras realidades también que nos llegan de cerca. Así que bueno, bienvenidos sean todos estos decires. Muchísimas gracias, José, y estamos en contacto para nuevas oportunidades. Nada, gracias a ustedes y bueno, un saludo a toda la gente acá de la cooperativa para ustedes, ¿no? Gracias. Paso por Ciudad Campo, José Aguirre. Ramir, perdón. Ha vuelto la aurora a florecer, duerme rubio el sol sobre el trigal y brota la miel de un canto tibio por el pico. Y José Ramírez nombró varios tipos de pescado. ¿Usted alguno de esos conoce? No, Negrita, no, por suerte, algunos, la palometa puede ser, ese puede ser. Bueno, yo el sábalo es un pescado clásico que en casa se come. Me sorprenden los precios que se manejan. Sí, increíble, ahí te das cuenta. La diferencia de que hay, ¿no? De un lugar a otro, todos estos intermediarios, cuánto hacen crecer este precio sin necesidad de hacer nada. Bueno, tampoco. Tampoco. Bueno, sí, bueno, pero impresionante. Eso sí, sí, sí. Bueno, Negra, vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos con otra entrevista. En este caso nos vamos a hablar de la carne vacuna y la inauguración de esta primera carnicería agroecológica. Dale. Bateando por las piedras en patas y al griterío, pasan desvelando siesta los chuncanitos pa'l río. Y en majada van subiendo duendecitos saltarines, apedreando algún lagarto, manoteando piquines. Porque la arena es hechizo, porque la espuma lo llama, se pierden tras del verano fugitivos de la mama. Ternuras que tiene el valle, morena piel del estío, milagreando por la siesta los chuncanitos del río. cositas se largan bien a dónde, zambulléndose al misterio que el río adentro se esconde. Tarde es un jolgorio de ollitas que transparentan y orillas donde florece la amistad más verdadera. Si al verlo vuelvo el milagro, milagro de haber vivido, porque yendo aguas arriba un crío de eso yo he sido. Ternura que tiene el valle, morena piel del estío, milagreando por la siesta los chuncanitos del río. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Y ahí estamos entrando en un nuevo bloque de Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Y en estos momentos ya nos encontramos en comunicación con el presidente de la Federación de Cooperativas Federadas, FECOFE, con Juan Manuel Rossi. Bienvenido a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Mati, ¿todo bien? La negra Mati, ahí así me dicen. ¿Cómo están ustedes con esta... con esta inauguración que hay pronto, o sea, ¿inauguraron hoy? ¿Cuándo inauguran? Inauguramos el sábado. Claro, el sábado era. Inauguramos el sábado la primera carnicería agroecológica y la verdad que estamos de fiesta, felices. No vale. Es la... después de mucho esfuerzo, mucho trabajo, ¿viste? Cuando uno inaugura es toda alegría. Claro. Juan Manuel, le vamos a contar a la audiencia que esta carnicería agroecológica se encuentra en la localidad de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, y es como un volver a las raíces, ¿no? Esta cuestión de la creación de esta carnicería. Sí, tal cual. Pero es pensando, es volver a las raíces porque se produce los animales como se produjeron toda la vida en Argentina, ¿no? A pasto. Claro. Pasto, con espacio, con un cuidado integral del animal y también del lugar donde vive, en el campo, en realidad, con pasturas mixtas, con rotación, con un trabajo muy intenso de parte de los productores, con grupos de cambio rural, con una organización que se llama RENAMA, que es la Red de Municipios Agroecológicos. Con un frigorífico recuperado, que es una cooperativa de trabajo, con la UTT, Comunión de Trabajadores de la Tierra y la Mesa Agroalimentaria, digo, todo un esfuerzo colectivo para llegar a lograr esta primera carnicería, que va a ser la primera de 10 que tenemos planificada para los próximos meses, todas concentradas en donde hoy estamos vendiendo una cantidad de productos que de las cooperativas y de las organizaciones que en Buenos Aires, pero con una intención de crecer y desarrollarnos en todo el país, ¿no? La verdad que ante tantas pálidas a veces es lindo destacar, porque no es como algo aislado lo que es esta inauguración de la carnicería agroecológica, sino que ya se viene dando un proceso en donde participan todas las partes que nombraste. Y a buena hora, en vez de, bueno, surgir pelea y demás, sino que se ve una consolidación hasta la creación de esta propia mesa agroalimentaria, también bastante interesante. Sí, claro, sí, tal cual, porque en realidad nosotros lo que vamos logrando, primero, cada una de nuestras organizaciones tiene una historia, tiene una cantidad de asociados, tiene un desarrollo, una territorialidad, y en nuestro caso, nuestras cooperativas, hay cooperativas de más de 100 años, ¿no? Tienen toda una raíz en cada uno de los pueblos. Ahora, luego de eso, poder confluir en la mesa agroalimentaria como una herramienta gremial que habíamos perdido, los pequeños y medianos productores, la agricultura familiar, campesina, indígena. Entonces, darle potencia a esta mesa agroalimentaria para que plantee la política agraria que hace falta para mostrar el otro campo, el campo que alimenta, que nos gusta decir, y a la vez no solamente quedarnos en los planteos, sino demostrarlos con hechos concretos, ¿no? Entonces, claro, el centro de distribución, los locales, ahora la carnicería, toda la venta de los lácteos, y mostrar siempre cuánto se queda el productor, cuánto la industria, en este caso cooperativa, y cuánto puede llegar al consumidor productos sanos y siempre a precio justo. Es como mostrar el otro campo esto. Claramente, en la práctica. Es decir, bueno, no es un proyecto de ley, una idea en el aire. No. Nosotros lo mostramos permanentemente con hechos. Claro. ¿No? Pero a la vez, interpelando a la política, diciéndole, mire, si nosotros lo podemos hacer con un esfuerzo enorme, pero con pocos recursos económicos, si el Estado mira hacia este lugar y se anima a tomar decisiones y a tocar algunos intereses, claramente hoy la comida podría pasar a ser lo que nos gusta a nosotros decir, que es un derecho y no una mercancía. Claro. Sí, hoy sí podríamos tener todos acceso a la comida, ¿sí? Claro, por supuesto. Y además también esto, ¿no? La posibilidad de que los estados se hagan cargo de este otro campo, porque no estamos negando de que existe una realidad distinta a la que se plantea desde la federación. Estamos diciendo de que hay dos realidades y que, bueno, que también se debe mirar, se debe apoyar y se debe también estudiar y analizar cómo está funcionando hoy esta otra alternativa. Es que en realidad la nuestra siempre ha tratado de ocultarse, ¿no? Para la mayoría de la población argentina y para la política, sobre todo la política muy urbana, sí, que generalmente conduce el país, urbana de Buenos Aires, digamos, ¿no? Sí, más sí, concretamente, sí, no ven al campo como una sola cosa, ¿no? Los agroexportadores, las multinacionales que están radicadas sobre los puertos, y con plantas de silo en el interior, y la soja, el trigo y el maíz, y no mucho más, digo, algo de ganadería, pero todo como una sola cosa. Entonces nosotros instalamos y intentamos mostrar que el sector agropecuario es uno de los más diversos, en realidad, de la economía argentina, ¿no? Que tiene muchísimas realidades. Y que por lo menos tiene, en Argentina claramente hay dos campos. Brasil lo entendió así y llegó a tener dos ministerios, ¿no? El Ministerio de Agricultura, digamos, y el de Desenvolvimiento Agrario, Desarrollo Agrario, que para atender esa situación. Digo, el Estado debe planificar, debe entender las dos realidades y administrar las tensiones que surjan. Sí, pero sí, no sí. negarlo. Tal entonces cual, la mesa agroalimentaria también tiene ese rol, ¿no? De visibilizar, de poner arriba la mesa toda esta otra realidad que durante mucho tiempo por ahí estuvo un poco oculta. Ahí, Juan Manuel, es como que viene sucediendo estos Buenos Aires de la mesa agroalimentaria y todo el trabajo que se viene dando en una situación, no sé si es coincidente o consecuente, de un colapso total de lo que es el sistema agroexportador, el sistema de producción, el sistema de consumo también, ¿no? Como que no ha demostrado hasta la propia pandemia que muchas cosas han fracasado de esta forma de producir hegemónica a nivel país y a nivel mundial también. ¿Cómo la ven? Porque a veces uno no sabe si es el vaso medio lleno o medio vacío, porque si bien vemos cosas buenísimas que van surgiendo o se van consolidando, también vemos cómo pisa fuerte el otro modelo también. Bueno, el otro modelo realmente es el gran ganador. Nos han ganado en muchos aspectos en estos tiempos. Ahora, uno de ellos en el cultural, en el individualismo, en el tal vez de quien pueda, ¿no? Ahora, desde muchos puntos de vista, se ve que ese esquema está agotado. Uno de esos es el económico, porque hoy países como el nuestro que tienen toda la riqueza disponible, como pocos países en el mundo, tienen más del 50% de la población en pobreza, bajo la línea de pobreza, la mayoría de los pibes no acceden o no tienen asegurado un plato de comida todos los días. Entonces, desde ese punto de vista, ese sistema fracasó también, claramente desde el punto de vista económico, porque no es razonable ni viable que tan pocos actores manejen todo el aparato productivo y financiero de un país, y en el mundo pasa exactamente lo mismo. Entonces, la pandemia, la situación actual lo deja cada vez más al desnudo. Y hay otros actores, como en este caso somos nosotros, otros tantas organizaciones que también lo dejan a la vista. Y lo que sí, a mí me parece que se manifiesta con más fuerza y cada vez peor, es la cuestión ambiental, ¿no? Desde el punto de vista ambiental, claramente la naturaleza está llamando a gritos que cambiemos el modelo productivo, que prestemos más atención, que aflojemos con el extractivismo, ¿no? Y que paremos un poco la mano. Cuando nos encerramos un par de días por la pandemia y que se frenó todo, vimos como la naturaleza se acomodó rápidamente. Sí, fue impresionante. Digo, no, ahora estamos de nuevo con el problema de la capa de ozono, estamos de nuevo con todo el cambio climático a full. Me parece que bueno, que de esta manera no vamos a ningún lado. En la Argentina claramente hace falta parar la pelota, hace falta sentarse a planificar, sentarse a discutir, ver qué país queremos, cuál es el desarrollo demográfico, dónde queremos vivir, ¿no? La política tiene que servir para eso. Claro que sí, porque digo, hasta lo personal es político, y partiendo de esa premisa, lo que comemos es político, cómo producimos es político, y por ende estas discusiones se deben dar desde parar, como vos decís, la pelota y pensar hacia qué tipo de modelo queremos transitar, ¿no? Juan Manuel, me parece sumamente interesante la posibilidad de que también digamos, ¿cuáles son estos primeros pasos para poder sentarnos, dialogar entre nosotros, entre los consumidores, entre los productores, entre las mesas entre las diferentes mesas agroalimentarias que se van consolidando a lo largo y ancho del país y con todas las organizaciones de base que están trabajando? ¿Cómo damos ese primer paso? Bueno, la manera es la que nos parece que estamos dando, consolidar la organización. Bien. La mesa alimentaria se está permanentemente lanzando y organizando en cada una de las provincias. Y bueno, con esa fuerza que se va reuniendo, vamos llevando adelante iniciativas, ¿ya no? Llevando adelante iniciativas permanentes y una a una mostrando que hay otra forma de producir, que hay otra forma de organizar, de comercializar, de industrializar. Entonces, esta semana es la carne, hace un tiempo atrás fue todos los productos de almacén, la fruta y la verdura, la leche, bueno, y de esta manera nosotros vamos marcando un camino, un rumbo. Seguramente también en el Congreso de la Nación, con distintos proyectos de ley, como es la ley de la tierra, ¿no? El llamado propiedad rural para comprar una parcela de tierra con un crédito accesible también, que está para tratarse en diputados y ojalá que así sea en los próximos días. Estamos, me parece que ganando organización, y que es la forma que nosotros tenemos para hacernos valer y inclinar la balanza por este lado. Fortalecer las instituciones es lo que... y las organizaciones es lo que estaríamos haciendo en estos momentos. Bueno, muchísimas gracias. No sé, Rami, si te queda alguna pregunta pendiente para Juan Manuel. Agradecemos enormemente tu participación en el programa y calidez para contestar. No, negro, por favor, al contrario. Un gustazo, ¿eh? Y estemos al habla, a disposición. Para nosotros muy importante también esto que estás en demostrar este otro campo, el campo que alimenta, ¿no? Que va creciendo con muchísima fuerza. Esta semana vamos a estar en la ciudad de Córdoba analizando con todos los compañeros y compañeras de las organizaciones la posibilidad de pensar de cara a los próximos meses, ya al próximo año, de tener un centro de distribución como el de Avellaneda en la ciudad de Córdoba, ¿no? Y de esa manera ir creciendo, en que nuestros productos, los productos de las cooperativas y de la agricultura familiar, puedan estar disponibles para los cordobeses también. Bueno, vamos a intentar cubrir el evento, Juan. Sí, sí, sí. Vamos a estar ahí. Sí, la verdad que es un gustazo ahí darnos estas buenas noticias. Y una última de mi parte es, ¿cómo lo va tomando la gente? Porque capaz, ¿qué es esto de los feriazos? ¿Qué es esto de los pescadazos? ¿Una carnicería agroecológica? ¡Qué cosa rara! ¿Cómo lo va tomando la gente? Porque sí hay un sector más intelectual, quizá, o de mayores posibilidades a la hora de ir tomando conciencia o eligiendo el tema del consumo. Pero, ¿cómo lo van viendo popularmente, digamos, entre la gente? Nos quedamos sin carne el sábado en la inauguración. La carnicería abrió a las 8 de la mañana y ya había 30 personas haciendo cola. Y para las 10 de la mañana ya habíamos hecho 350 tickets. Sí, Juan, y así tírame un precio, tírame algún precio, perdón, pero esto se me había pasado. Tírame un precio, así, ¿cuánto? No sé, qué sé yo, el no sé. El asado, 650 pesos, ¿no? Claro. Sí. Pero te digo más, vos decís, bueno, la calidad, ¿no? La calidad excelente. Excelente. Claro. Después lo otro, el productor regaló la vaca. O alguien puso plata en el medio, ¿viste? Alguna cosa hay, sí. Claro, algo raro hay. Y la verdad que no, en la otra forma hay otras cosas raras más. Y también hay todo un sistema que se ha instalado, ¿no? Con muchos intermediarios, que en algunos casos, yo soy productor ganadero, ¿no? Y yo vendo las vacas, los terneros, yo a la feria, al remate feria tradicional, que es la forma de comercialización. Después intervienen un par de matarifes y otros que van agregando precio en la cadena y no valor, ¿no? Claro, en este caso va del productor al frigorífico y a la carnicería. Y el productor cobró un 10%, casi un 15% más que el precio de referencia, que el precio lineal, ¿no? Entonces, pero para el productor fue un buen negocio y para el consumidor también, por eso te digo, nosotros ponemos los precios sobre la mesa, abiertos, y para que todos lo puedan ver, y sin ningún secreto. Es decir, el productor le fue bien y el consumidor también. ¿Sí? Y todas es un modelo que se puede replicar. Claro, totalmente. Todas las cooperativas tienen esa forma también, vender de forma mayorista, pero también de forma directa al consumidor. La mayoría de las cooperativas tienen. Y el tema es la llegada a todo el... muchas cooperativas se sostienen con la venta de cercanía y bueno, vamos ganando escala y distribución, que es el gran tema en la Argentina después de la desaparición de los trenes y con una recuperación muy lenta, con el tema logístico, ¿no? Entonces, muchas cooperativas son grandes y hoy se puede ver sus productos en muchos supermercados, ¿no? Y otras que le cuestan más. Y que vamos ganando, insisto, con la organización vamos ganando el territorio, ocupando espacios en las góndolas, siempre pensando en los locales, en los almacenes de barrio. Bueno, entonces, fortalecer los locales propios. Hablamos de vaso medio lleno, me parece. Claro, escuchándolo así a Juan Manuel. Una cosa más que me quedaba en el tintero, ya, sí. O sea, Córdoba, la semana que viene, me decís. Pero no es la inauguración, esperen, no. Se van a sentar a hablar. Nos vamos a sentar a empezar a dialogar. Este jueves, después ya se viene la otra. Este jueves próximo, pasado mañana, tenemos una reunión con los compañeros y las compañeras de otras organizaciones, con una decisión de la conducción de la mesa agroalimentaria de avanzar sobre el centro de distribución en Córdoba. Vamos a evaluar todas las variables que hay que tener en cuenta para esto, ¿no? Un balcón importante. La verdad, que no, la ubicación, uh-huh. ¿no? Nos pone muy contentos porque si bien, bueno, Córdoba también es centralismo, pero que se vaya dando en otras partes sí, del país, porque casi siempre, entendible, ¿no? El conurbano, cantidad de gente, el AMBA y demás, pero la verdad que está bueno con solo el hecho de existir, sí. ya con solo el hecho de existir. El centro de distribución, o sea, es importante. Se presta para otras alternativas sí. y demás. Muchas cooperativas y hay mucho transporte para los pueblos de las ciudades, y no pensando en la logística, por eso centro de distribución, como un supermercado mayorista, donde la gente se acerca a comprar directamente, y también los comercios. ¿No? ¡Qué buena noticia! Yo me quedo contenta. Juan Manuel Rossi pasó por Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. Muchísimas gracias, estimado, y ya estaremos en contacto para cubrir, que nos cuentes de qué, a qué punto llegaron para poder dar inicio a este nuevo centro de distribución. Ya lo digo nuevo, yo ya lo doy como un hecho, ya lo declaro, en esta maravillosa provincia Córdoba. Gracias a usted. Ojalá que se, por eso yo también lo tiro, ¿viste? Porque tiro la idea porque es por ahora una idea, pero queremos que se consolide en una cosa Totalmente. Real en los próximos meses, ¿no? Totalmente. Así que ojalá que así se dé y les agradezco de nuevo a ustedes por la charla, por este momento y bueno, vamos a estar en contacto. Dale, gracias enorme, Juan Manuel Rossi, pasó por Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. Él es presidente de la Federación de Cooperativas Federadas, FECOFE, de la Nación. Y además de eso, integra la Mesa Agroalimentaria en conjunto con la Unión de Trabajadores de la Tierra. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Las vecinas de mi barrio andan siempre cuchicheando. Que la Mari con el Tito, que la Chola con el Cholo. Entre tanta charlatana se ha instalado un gran rumor. Ha llegado al vecindario Carniceros del Amor. Dicen que se trataría de un muchacho cariñoso que resulta no tendría limitantes con el costo. Medio pobre, anda sin filo, aunque carga un gran cuchillo, que a pesar del medio kilo lo maneja con estilo. La muchacha, según dicen, una chica de las casas, media adicta a los helados, a los postres, a las masas. Se ha comprado un localcito bien pegado a su vivienda, he jurado a su mamita continuar la buena senda. Se conocieron en la casa de un amigo, de la madre, de la tía, de la prima, del vecino de su barrio. Cara fuera carnicero, palomita carnicera. Este niño es el color, es la raiga de primera. La miro de costeleta, pero ya no es sobre el derecho. La muchacha con un bife, ah, escarretaba cualquier beso. Ay, no puedo, carajú, la verdad que estoy molida. Ay, qué pena, palomita, se ve tierna esta cosita. Con rodajas de paciencia, pedazos de ternura. El romance se fue dando, como buenos carniceros. Se trataban tan amables que de a poco se tiraban los piropos más notables. Esa falda es la mejor que se consigue en el mercado. Tu chorizo es de primera, sobre todo cuando está tostado. Y esa pata en este muslo no la he visto en otro lado. Yo jamás en esta vida he probado este bocado. Con dos huevos estoy seguro que te haría milagresa. Yo tu lengua comería, pero no a la vinagreta. Ni que hablar de este mondongo que me está hipnotizado. Pero basta de producto más deseado, en la casa, en el auto o encima del mostrador, tiene cubiertos en la mano.